hiciste infeliz y hoy te burlaste de mí. Me enamoré de ti, por eso yo sufrí. Tú me hiciste infeliz y hoy te burlaste de mí. Pero no hay mal que dure 100 años, ni tu amor que hace daño. Mucho menos que mi corazón heriste, ya no. Ese tiempo que estuviste conmigo, que tu parte solo recibe castigo. Yo te amé tanto, Señor, es testigo. No quiero ser ni siquiera tu amigo. Ni siquiera tu amigo.